Vamos a repetir, hermano querido, San Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad, hermano querido, es algo que nos aqueja desde pequeños, desde que somos niños. Cuando el niño crece, lo único que quiere es jugar y divertirse y hacer todas sus cosas. Pero el padre y la madre, a veces por ser aprensivo, lo mal enseñan. Cuando los padres son muy aprensivos con los hijos y los cuidan y los ponen en un papel celofán y adentro una burbuja y les dan todo lo que necesitan para subsistir y además le dan aún cosas que no necesitan para vivir, el niño está en el riesgo de aprender una mala lección. Yo conozco, o tuve compañeros y amigos también, donde no podían vivir sin la zapatilla de marca. Que no es malo porque uno se compra un zapato de marca para poder tener un zapato más, de más larga duración, ¿no es cierto? Que le dure más porque también la plata cuesta. Pero cuando busca una zapatilla de marca, cuando busca al mismo tiempo un pantalón de marca, y cuando anda con un cinturón de marca, y más encima la chaqueta de marca, y todo de marca, ya es más que nada vanidad. Y conocí amigos así, conocí personas así, que de tiempo en tiempo andaban con la polera del Maui, o Maui Anson, no sé si se recuerdan el Maui Anson, o andaban, ¿no es cierto?, con tremendas prendas de ropa. Hay que ver de qué vivían, ¿no es cierto? La ropa es muy cara, hermano. Y por la mayoría de las personas, tengan dinero o no, y yo lo he visto esto, y usted no se sienta mal porque todos lo hacemos, vamos a vestirnos a falaferia. Porque en realidad, ¿no es cierto?, falaferia es más barato, ¿no es cierto? Es una realidad. Uno va a una tienda comercial y se va de espalda, hermano querido. De tan caras que son las cosas. ¿Cómo han subido de precio? Un zapato hoy día, ¿no es cierto?, de calidad no lo va a encontrar por menos de 50 mil pesos. Anda con 50 mil pesos en los pies. Y a veces las zapatillas valen mucho más. Pero ¿sabe qué? A veces el sueldo no alcanza. Hacemos malabares. Yo me acuerdo, mire, yo era un niño. Tenía más o menos 11, 12 años cuando mi mamá vivía con mi padrastro. Yo no vivía con mi madre, yo vivía con mis abuelos, y escuche lo que le voy a decir. Y de tiempo en tiempo yo visitaba a mi mamá porque tenía deseo de verla y la iba a ver. Y era una oportunidad, encuentro entre los papeles, porque yo siempre fui desde niño muy inquieto y me gustaba buscar y buscar los cajones esperando encontrar algo, algo. Siempre buscaba los cajones de los bifetos, y encontraba papeles ahí, los miraba todos como niño. Y un día encuentro una liquidación de mi padrastro que era de un par de años atrás. Yo le estoy hablando, imagínense, cuando tenía 12 años, hace poco, porque yo soy joven. Y la liquidación, ¿sabe cuánto ganaba él en ese tiempo? Ganaba el mínimo, que era 21 mil pesos de aquel tiempo. A ver, estoy hablando yo de año 82. ¿Ve? Yo soy joven. 21 mil pesos. Y este sueldo que yo le hablo era más o menos del año 80, 78, 79, 80. Ganaban 21 mil pesos. Y con 21 mil pesos, hermano, no alcanzaban a hacer nada en el mes. Porque la plata, como dice la buena canción, la plata no vale nada. No vale nada, no vale nada. Lamentablemente, mi mamá con mi padrastro, por eso no me podían tener a mí. Mi mamá no me podía tener con ella para poder vivir, porque el sueldo no le alcanzaba a mi padrastro. Había que estirarlo como un chicle para que alcanzara, hermano. ¿Ve? No sé si usted se acuerda, o no sé si usted ve televisión, no, yo veo televisión, a usted a lo mejor no, porque usted es más santo. Pero no sé si usted se acuerda, hay un chiste, ¿no es cierto?, del Bombo Fica, que es para reírse, pero es una realidad. Decía que cada vez cuando llegaba a fin de año, él iba a apagarse con un pañuelo. ¿Y por qué le decían? Porque me pagan un moco, decía. No sé si usted se acuerda. Y es la realidad que pasa en nuestro país y en muchos países. Imagínense, nosotros tenemos un sueldo que nos alcanza a veces el mínimo. Pero yo le quiero decir que en Colombia el sueldo es 5 veces más bajo. Le quiero decir que en Venezuela hoy día el sueldo está más de 10 veces más bajo. Mire, si en Chile usted encuentra que las cosas pueden ser caras, en Venezuela los hermanos de allá están experimentando una alza de precio, por decirlo así, una inflación, ¿sabe de cuánto? De 13.000%. ¿Sabe lo que significa 13.000%? Que si usted va a comprar un dulce de un peso, allá le vale 13.000 pesos el dulce de peso. Eso significa la diferencia de 13.000%. ¿Se da cuenta? O sea, los pobres hermanos están sufriendo triste y lamentablemente en Venezuela la inflación de un país o de un gobierno que no ha sabido organizarse para poder alimentar a su país, a su gente. Y a veces nosotros, con el sueldo que ganamos, no somos ordenados para poder, ¿no es cierto?, distribuir para todos lados. Yo doy gracias a Dios porque yo no puedo decir de que igual mi esposa gana un sueldo modesto, yo por otra parte ya no estoy trabajando patronado, estoy trabajando ahí en el comercio, vendo mis frutas, mis verduras, que no gano mucho tampoco. Pero ¿sabe qué? Hemos aprendido algo. Mi esposa es muy organizada, tiene un cuaderno donde todo lo anota y se va distribuyendo en todas las cosas. Pero lo principal es que hemos aprendido a confiar en que Dios multiplica todo lo que hay en el hogar. Es lo mejor que hemos aprendido, hermano. Miren, yo le voy a decir algo. Llegó un momento en que mi esposa estaba embarazada de mi hijo David, y cuando él estaba chiquitito, ya había nacido, quedó después embarazada de mi hija Valentina. Y en esos tiempos ella no podía trabajar por cuidar a los niños, así que tenía que trabajar yo. Y el sueldo que yo recibía era modesto, muy bajo, hermano querido. Así que tengo que decirlo delante de Dios, cuando usted saca 100 pesos para ir a comprarle un dulce a su hijo, yo le quiero decir, es una bendición muy linda la que usted tiene. Porque a veces pasábamos por un negocio y mi esposa, los dos mirábamos ahí, un showman, en ese tiempo valían 100 pesos los showman. Mire el año que le estoy hablando. Y nos mirábamos los dos y yo le decía, alcanza, y no íbamos para la casa, y sacaba las cuentas con un cuaderno y un lápiz para saber si podíamos comprar un showman, porque la plata no alcanzaba. ¿Se da cuenta? Y a lo mejor para usted en este momento es fácil sacar 500 pesos y ir a comprar, ¿no es cierto?, una empanada de esas de dulce, o ir a comprarle dulce al niño, un par de papas fritas, pero pasamos por un tiempo en que 100 pesos para nosotros no era posible gastarlo. Triste, lamentable, a veces no habían grandes comodidades, no había las mejores comidas en el hogar, pero ¿sabe qué? Dios multiplicaba todo lo que teníamos. Poco o mucho, Dios lo multiplicaba. Bendito el Señor. Entonces ahí entendimos de que no es posible de que un cristiano esté afanado, esté preocupado de lo que va a hacer, de lo que va a comer, porque Dios es el que en el fondo nos alimenta, hermano querido. Dios es el que nos da el vestido, el abrigo. Dios es el que nos da todo del hogar. Pasamos un tiempo, hermano querido, y escuche bien, pasamos ese tiempo en que no pudimos comprar ropa a nuestros hijos, pero Dios vestía a mis hijos. Y podríamos decir, pero ¿cómo tanta pobreza? Es que a veces hay que pasar por la parte estrecha para poder enseñar. Y yo le decía a mi hijita, ¿usted le compró ropa a los niños? ¿De dónde? Me decía, si no tengo plata. Y el Señor había tocado el corazón de los hermanos que le traían ropita a los niños, zapatos, andaban vestidos impecables, y nosotros con la misma ropa de... Pero mis hijos tenían ropa que aparentemente se veía nueva, pero para ellos era maravilloso. Entonces entendimos de que Dios era el que vestía a los hijos. Después el Señor nos empezó a vestir a mi esposa y a mí. Nos quitó el orgullo el Señor, porque tuvimos que empezar a recibir ropa porque no teníamos cómo comprarnos. ¿Se da cuenta? Así que recibimos y nos empezamos a vestir de la caridad. Pero es posible que podamos decir, bueno, de la caridad nos vestimos. ¿Y por qué no pensar que fue Dios el que tocó el corazón de aquella persona para vestirnos. No dice aquí la palabra de Dios que no te preocupes de qué vas a comer, de qué vas a vestir, ¿no es cierto? Porque Él es el que hace posible todas las cosas. A veces he visto gente que está muy bendecida, y hay gente que a veces ni conoce al Señor y anda con mucho dinero, pero no tienen lo que usted y yo tenemos, que es al Señor Jesucristo en el corazón. ¿Ven? ¿Cómo cantamos la alabanza? ¿No es cierto? A veces no teniendo nada, no tenemos todo lo que tenemos a Cristo. Miren, yo le voy a decir algo. La palabra de Dios dice así, de que había un padre que tenía dos hijos, uno, ¿no es cierto?, el mayor y el menor se fue y gastó todo lo que tenía. Dice que con mujeres de la vida, con ramera, en el mundo, compró cosas. Y el hijo mayor que estaba con su padre y obedecía en todo, le reprochó. Porque después, cuando volvió el hijo menor que había gastado todo, me refiero al hijo pródigo, el padre lo recibió, lo abrazó, lo besó, hizo fiesta. Y cuando llegó el hijo mayor, le reprochó al padre y le dijo: padre, mira, todos estos años te he servido y nunca me ha dado siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. Pero cuando llega este, que tu hijo menor, que se fue, que te desobedeció, que hizo lo que quiso, y cuando volvió, tú le hiciste fiesta más encima. Y conmigo nunca lo he hecho. ¿Por qué? Y el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Ocúpalo si es tuyo. Así también pasa con nosotros. Tenemos un padre rico y todo lo que él tiene es de nosotros. Así que si usted no pide, no espere recibir. Por eso es que es importante que entendamos que tenemos un padre rico y que a él hay que pedirle todas las cosas. Bendito el Señor. Me acuerdo yo del hermano Leighton. El hermano Leighton, como no sabía esto, muy temeroso le decía: Señor, tócale el corazón a mi patrón para que cuando vaya a hablar con él me suba el sueldo en la cantidad que yo le voy a pedir. Y todos los días oraba. Le pidió en aquel tiempo, eran 80.000 pesos, era harta plata la que él necesitaba. Y: Señor, tócale el corazón al patrón cuando yo vaya, que el patrón me diga que sí y me dé los 80.000 pesos. Y todos los días oraba. Pero cuando yo llegue, que él me escuche y yo le hable y él me dé los 80.000 pesos, todos los días oraba. Y llegó el día, dijo, el día tanto voy a conversar con el patrón. Y conversó con el patrón, le dijo: ¿me puede atender tal día? Quiero conversar con usted. Sí, le dijo, ni un problema, vamos a conversar. Y él, muy nervioso, dijo: me capaz que me lo nieguen, pero oré al Señor: Señor, tócale el corazón. Y entró clamando: Señor, tócale el corazón. Y cuando llegó en el patrón, le dijo: mire, patrón, le dijo, yo tengo necesidades y necesito que me suba el sueldo. Necesito que me suba en 80.000 pesos. Y el patrón le dijo: ni un problema, con la chequera, toma, ahí están los... Y te voy a dar al tiro un adelanto, le dijo, y te voy a empezar a dar un adelante en el sueldo 80.000 pesos. Y se fue, pues, contento. Y cuando estaba afuera dijo: pucha, que soy tonto, pero él le pedió más. Sí, pues él le pedió 100, 150. Pues. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la confianza en este Dios grande, que es un Dios que todo lo puede. Él alimenta, fíjese, a las aves del campo. Y fíjense que esto yo lo he visto. Pasó un hermano y estaba parado a la orilla de un camino. Esto lo contó un hermano. Estaba parado a la orilla del camino. Y dice de que de repente pasó un camión, decía, pasaba en la carretera, sentado a la orilla de la carretera, pasaban los camiones, pasaban varios camiones. Y de repente ves que viene por allá un camión con harto saco, dice. Y pasa un camión para allá y pasa, dice, a llevar una rama de un árbol. Y la rama le raja los sacos que estaban arriba y empieza a caer todo. Dice, era como una especie de trigo, maíz, no sabía qué es lo que era. Y empezaron a caerse por todo el camino para allá. Y se fue echando para allá, ¿no es cierto? Todo ese trigo, que el grano que no sabe lo que era. Y dice de que todas las pájaras, que no tenía idea que habían tantos pájaros, y llegaron todas a comer ahí. Y todo, dice, se llenó el camino de pájaros, dice, y todas comían. Y él decía, miren la misericordia de Dios, decía, haber puesto una rama para alimentar a los pájaros. Dijo, ¿cómo? Podríamos decir que es una casualidad. Miren lo que dice, lo que me pasó a mí un día. Llegamos con mi familia, mi esposa y mis hijos, íbamos de paseo y nos subimos, pasamos por una cuesta, que es la cuesta que está ahí en El Melón. Pues no irnos por allá, íbamos a Santiago, por no pasar por el túnel, nos pasamos por la cuesta, y cuando íbamos arriba, había un terreno, y como íbamos muy temprano, le dije, pasemos aquí a tomar tecito, y entramos a un lugar así, que era un sitio de liazo, ¿no es cierto?, que estaba arriba en los cerros, y después había que salir y tomar de nuevo la catedral. Y estábamos ahí, y cuando de repente ve lejos, veo un perro que viene caminando, y le digo, mira, mijita, a ese perro que viene ahí, el Señor lo manda para acá porque hay que darle el alimento. Y mi hija me dijo, me quedó mirando, pero papi, me dijo, ¿cómo le vamos a dar alimento? Sí, pues si viene para acá para darle alimento. Y llegó y se paró ahí, miró la ventana. Pues, ¿cómo sabía que estábamos comiendo nosotros? Así que abrí la ventana y le di un poco de pan. Después mi hija le gustó y le siguió dando pan. Imagínense, si lo pensamos de esa manera, vamos a entender a Dios. Dios necesitaba alimentar ese animalito. ¿Y cómo? Lo mandó a subir al cerrito, ¿no es cierto? A donde íbamos a estar nosotros, fíjense. Porque nosotros le íbamos a dar alimento. A mí siempre me pasa lo mismo. Donde me pongo a comerme un pancito, sé que va a llegar un perro porque Dios lo manda. Y así es. Llega un perro, siempre llega un perro y le tengo que alimentar. ¿Se da cuenta? Somos instrumentos en la mano de Dios para alimentar los animales. Dios lo puede hacer de miles de maneras. Pero ¿qué nos enseña? De que si un perro, fíjese, un pajarito es importante para Dios, ¿cuánto más usted y cuánto más yo? ¿Cuánto más importante somos a los ojos del Señor? Así que cuando usted está pasando la prueba, pídale a este Dios porque Él le va a proveer. De una u otra forma Él va a tocar los corazones y le va a mandar, ¿no es cierto?, lo que usted necesita. Cuando Dios me mandó, mire, yo estaba en Santiago, muchachito, y me mandan a los Vilos a apoyar al pastor de los Vilos, que ahora son yo, fíjense. Pero cuando yo llegué, yo no era el pastor de los Vilos, fui un hermano a ayudar al pastor de los Vilos, que ahora es mi suegro. Y cuando llegué allá, a los Vilos, ¿no es cierto?, no había trabajo. Busqué trabajo, no había trabajo, hermano. ¿Sabe que estuve 2 años viviendo de la misericordia de Dios? No encontraba trabajo. Un día me metí las manos en los bolsillos y encontré un milagro en el bolsillo. Saqué una moneda de 1 peso de aluminio, hermano. Me la puse aquí y dije yo, bendito el Señor, tengo 1 peso, decía. Al menos no soy tan pobre, tengo 1 peso en los bolsillos. ¿Pero sabe por qué estaba contento siempre? Porque lo que yo le pedía a Dios, Dios no me lo mandaba. Me habilitaron una, es como una especie de casino, pero pequeñito. Cuando usted vaya a la iglesia de los Vilos, entre al baño de las mujeres. Cuando usted entra al baño de las mujeres, ese baño de las mujeres era el casino donde yo vivía. Ahí. Pequeñito, ahí vivía yo. Y cuidaba el templo porque era el guardatemplo. No tenía trabajo porque no encontraba ni una parte. Pero vi durante 2 años la gloria del Señor. Le decía, Señor, mañana quiero comer harina tostada con azúcar. Porque cuando estaba en el servicio militar me gustaba comer harina tostada con azúcar así seca, me la echaba a la boca y la mojaba y me la tragaba. Y el que no sabía me pedía y se le echaba a la boca, porque no sabía. Pero a mí me encantaba y le decía, Señor, dame harina tostada con azúcar el día de mañana. Y el otro día llegaba el hermano y me dice, ¿sabe por qué? No se sienta mal, me dice, pero no sé, ¿por qué le traigo esta harina y esta azúcar? Me dice, tú, no sé, le dije, no sé qué se puede hacer con la harina y con el azúcar, tomarse, me decía, hacerse un pavo o algo. Pero para mí era un manjar, por hermano querido, y Dios me proveía. Al otro día le decía, Señor, quiero tomarme unas tacitas de leche caliente. Y temprano a los rodillas tocaban por la ventana de afuera y me decían, hermano Juanito, mi mamá le mandó leche. Y le salieron las botellas con leche. Bendito el Señor. Todos los días Dios me alimentaba. Bendito el Cordero de Dios. Por eso es que entiendo de que Dios tiene misericordia de sus hijos. Nunca nos va a dejar solos. Y a veces de Dios que pasemos por una estrechez y no haya trabajo y nadie nos puede ayudar más que Él. Para demostrarnos que la misericordia de Dios es tan grande. Así que usted no se aflija si no tiene para alimentarse o no tiene para vestirse. Dios tiene grandes maravillas para hacer. Bendito el Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que el zapato siempre se rompe hacia abajo? ¿Se ha dado cuenta usted que el zapato se rompe la suela o la goma o se quebra? A mí se me rompió el zapato por encima. Nada que ver, por mano. Arriba se me hizo un hoyo. A donde uno doblaba el pie así, se me hizo un hoyo, hermano. Uy, dice yo, qué raro, y abajo estaba sanito, y por encima tenía un hoyo, así que cuando iba a la iglesia, cuando, no sé si usted se ha fijado, pero los que hemos sido más pobres, cuando llegábamos a la iglesia con los zapatos rotos abajo, uno no oraba, ¿no es cierto?, mirando hacia allá, porque se le veían los hoyos en los zapatos. sino que miraba, oraba mirando hacia allá, para que no se le viera el hoyo en los zapatos. Pero ahora el zapato estaba roto encima, así que a donde anduviera todo me veía en el hoyo en el zapato. Uy, me ponía el pantalón para adelante. Ay, ya no sé qué hacer, pero no importa, Señor. Entonces un día le dije, Señor, ¿por qué no me cambié los zapatos? Hasta agua me entra encima del zapato. Cámbiame los zapatos, Señor. Y después de esa oración, un hermano me dice, hermano, ¿por qué no me acompaña? Tengo que hacer un trámite. Vamos, le dije, yo lo acompaño. Y le ayudé todo y después se paró en una tienda y me dijo, ya, hermano Juanito, entre y elija el zapato que más le guste. Así que yo no hay ni tonto, ¿no es cierto? A comprar el zapato que más me gustó, hermano. Si era caro, no tengo idea, pero el zapato que más me gustó, ese yo compré. ¿Eh? Dios es el que provee, hermano. Dios es el que provee. Y con esto voy a terminar, mire. Cuando yo era muchacho, en ese mismo tiempo, no tenía trabajo, como le decía, pero andaba yo, y discúlpeme usted, andaba enamorado de una hermana, porque era soltero, de la hermana Marisol, ¿eh? Su pastor. Entonces, estábamos trabajando, construyendo el templo, y yo dije que bueno, dije yo, vamos a trabajar aquí en la casa del Señor, y una vez que trabaje voy a acumular oro en el reino de los cielos y voy a cobrar al tiro eso en Santiago, que Dios me bendiga. Y trabajamos, y terminamos, ¿no es cierto?, poquitos días antes de diciembre, ya estábamos terminando, y terminamos todo el trabajo, y yo le dije así, Señor, tu palabra dice de que cuando trabajamos acumulamos oro en el cielo, así que yo necesito cobrar esto. Así que voy a ir para Santiago a buscar un terno con lo mejor vestido posible, porque yo quiero tener la mejor ropa. Tú sabes que yo, ¿no es cierto?, ando mirando para el lado y hay la hermana Marisol, dije yo, y necesito conquistarla, pues, Señor. Así que oré a Dios y le dije así. Le pedí plata prestada a mi pastor porque no tenía para los pasajes. Claro que después se la tuve que devolver, sí. Y me fui para Santiago, pues, hermano. ¿Sabes lo que hice? Me fui a la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, ¿no es cierto? Bueno, queda en un lugar, pero yo me bajé en la Alameda y caminé por las tiendas para allá, 4 o 5 calles, mirando las tiendas de ropa. Y me paraba en un lugar, no me gustaba. Me paraba en otro lugar, ¡ah! Dije yo, Señor, mira ese terno que está ahí. Ese terno que está ahí, ese quiero comprar. Me fui más allá mirando camisas. No veía en una parte, hasta que me gustó una blanquita con líneas verdes rayadas. Porque el terno que yo elegí era un terno verde musgo. Porque en ese tiempo el verde musgo hacía algo parecido como el que tiene la hermanita ahí, así, pero un poquito más oscuro. El verde musgo estaban de moda. Entonces yo le dije, dame este terno verde musgo, este quiero yo, Señor. Más allá elegí una camisa blanca con líneas verdes, así, esta camisa quiero yo, Señor. Y más allá una corbata, esta quiero yo, Señor. Y todo esto te lo, porque ya me había dado zapatos, Señor. Así que todo esto te lo pido en el nombre del Señor. Y me fui. Cuando llego a mi casa, voy a ver, ¿no es cierto?, a mi mamá, a mi padrastro, toda la familia ahí que estábamos, nos alegramos, nos gozamos. Cuando un hermano me dice, acompáñame para el centro. Vamos, pues, yo lo acompaño. Y nos fuimos para allá para el centro. Y cuando llegamos, ¿sabes dónde me llevó? A la plaza, a la Alameda, ¿no es cierto? Con, no me acuerdo cómo se llama esa calle, Paseo Humada, creo que se llama, para llegar a la Plaza de Armas, Paseo Humada ahí. Y ahí andaba yo. Y me dice, ya, me dice, vamos para allá, me dice, y se para en una parte, y me dice, ya, me dice, vamos a pasar por todas estas tiendas, y lo que a usted le guste, se lo compra. El mismo lugar donde yo había andado. Así que yo le dije, ya, vamos, pues, dije. Y me paré en la tienda y le dije, este cuaderno que está ahí, ese quiero. Ya, me dijo, ya me voy a comprarlo. Bendito el Señor, hermano. ¿Cómo sabía él que yo andaba ahí? ¿Se da cuenta? Yo no le dije a nadie que había andado comprando, pues, hermano. Por la fe nomás. Después me dijo, ¿qué más quiere? Una camisa. ¿A dónde la quiere comprar? Vamos allá, elegido. Y entré a la tienda, esta camisa blanca con líneas verdes, esa quiero, comprémosla. Y corbata dijo, más allá, elegido. Así que después de eso llegué a Los Vilos, hermano querido, con un terno verde musgo, camisa, ¿no es cierto?, blanco con líneas verdes y una corbata amarillita. Oiga, pero precioso, hermano querido. Dije yo, ahora sí que la hermana Marisol me va a mirar. Dije yo. Y cuando llego, ¿sabe cuándo lo estrené? Porque esos días fueron el día de Navidad. Así que el día 24, todos seguramente, yo dije, se van a mirar todos porque voy a llegar con terno nuevo. ¿Y sabe qué pasó? Para sorpresa mía, toda la juventud, todos los varones se habían comprado un terno verde musgo. Todos. todo, hermano. Yo pensé que iba a ser el único, hermano, y todos andaban con verde mugo, hermano. ¡Ay, Señor! Dije yo que son copiones. Pero gracias, Señor, ¿no es cierto? Que el más sobresaliente era yo, hermano. Porque andaba con zapatos nuevos. Ese es el Dios que tenemos, hermano querido, que Él provee. Fui a comprar sin ni un peso, pero Dios nos provee. Así que tenga ánimo y confianza, porque Él tiene de todo para usted, hermano querido. Para alimentarlo, para vestirlo, para darle todo. Amén. Que Dios guarde estas palabras en nuestros corazones.